semana la advertencia ha vuelto a circular. Nosotros mismos hemos recibido el mensaje. Se nos informaba sobre los últimos fraudes relacionados con la telefonía móvil. Al final del mensaje podía leerse la siguiente orden. Copia este correo y envíalo a todos tus amigos y recuerda que así nos beneficiamos todos. Dicho y hecho. En pocas semanas las advertencias se pueden leer en tablones de anuncios pegadas en las paredes de algunos establecimientos, en foros de internet y en muchos otros lugares. Y hay una razón para explicar el porqué. Nuevamente, la credibilidad que genera debido a quien emite la alarma. Pero antes hagamos historia, porque esta leyenda urbana comenzó a circular en 1998. Desde ese año y de forma intermitente, el aviso no ha dejado de emerger. El mensaje en cuestión expone que se están generalizando una serie de fraudes a través del móvil y nos ofrece las claves para que no nos convirtamos en víctimas. Se explica, por ejemplo, que si recibimos una llamada y en nuestra pantalla, en vez de un número, aparece la palabra "unbeable", no descolguemos. Debemos dejarlo sonar. Textualmente el mensaje dice: es un virus muy potente que destruye por completo el mecanismo del teléfono si contestamos. Además, en el mismo texto se nos indica que si recibimos una llamada de determinado número no descolguemos. Eso provocaría que nuestra cuenta de teléfono se multiplique hasta el infinito. Se trata de un número de teléfono con un código de numeración que no existe en ningún país, pero ello no ha sido óbice para frenar la falsedad. Además, se añade lo siguiente. Si recibes un mensaje en tu móvil diciendo que tienes que llamar al número 1749, bórralo, ya que si llamas, tu tarjeta se duplicará y desde ese momento podrán llamar con tu número y a tu cargo. Esta alarma se extendió por toda España entre 1998 y 2001 y es una de las pocas veces que la empresa afectada tuvo que dar explicaciones. Así pues, en febrero de 2001, la empresa Movistar de Telefónica tuvo que distribuir entre los medios de comunicación una nota en la que se decía que esas informaciones carecen de cualquier fundamento técnico y, por tanto, no existe ningún riesgo para el usuario ni para los terminales. Además, la nota señalaba que la empresa no había recibido ningún tipo de reclamación que hiciera pensar en la realidad de los avisos. Por si fuera poco, Telefónica instaba a todos los medios de comunicación a no contribuir a divulgar más la leyenda urbana con informaciones de origen anónimo que no tienen ningún fundamento. No sirvió de nada. La leyenda volvió a propagarse pocos meses después. El mensaje que circularía entonces era prácticamente el mismo. Nuevamente, Telefónica tuvo que emitir un comunicado el 5 de abril de 2002 en el que se decía lo siguiente. La inexplicable reaparición de estas informaciones obliga a la empresa a volver a efectuar aclaraciones ya hechas. Tras exhaustivos estudios técnicos, se puede asegurar que es imposible que las llamadas realizadas desde un número de teléfono puedan ser facturadas a otro. Tras más de 3 años desde la difusión de este presunto fraude, la compañía no ha recibido ni una sola reclamación. Finalmente, el comunicado de la compañía sentenciaba: la compañía niega, por tanto, cualquier relación con este libelo y afirma desconocer su procedencia y las intenciones con las que es difundido. Efectivamente, Telefónica tenía razón. Todas las advertencias se basan en datos falsos. Es imposible que un virus se introduzca en un teléfono móvil y provoque la destrucción de su sistema operativo. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de esta leyenda es su persistencia. Es imposible luchar contra ella. Sus responsables, sean quienes sean, vuelven cada poco tiempo a la carga. Y es que en la nueva ola de mensajes de advertencia que está apareciendo en el año 2006, el mensaje aparece firmado por una empleada de Movistar llamada María Josefina Torres. Efectivamente, ella no existe, pero esa firma ha servido para que los inocentes receptores del mensaje lo difundan convencidos de que procede de una fuente oficial. La falsa credibilidad del mensaje es ahora el elemento fundamental para que nuevamente se extienda. Las leyendas urbanas sobre teléfonos móviles son innumerables. Algunas de ellas han presentado tintes verdaderamente dramáticos. Por ejemplo, en el año 2004 se extendió un rumor en Nigeria que provocó gran alarma social. Al igual que en el caso anterior, lo que la advertencia decía es que no se debía responder a determinados números de teléfono, y que si se hacía, más allá de la influencia de un virus, lo que pasaría sería peor. y es que la muerte del receptor de la llamada sería inminente. En esta ocasión, las compañías de teléfono de Nigeria tuvieron que efectuar una campaña publicitaria para advertir de esta falsedad que posiblemente alcanzó su difusión debido a la fuerza de la superstición en este país. Rumores similares también llegaron a España, pero no tuvieron tanta difusión. Otra leyenda muy conocida relacionada con los celulares se extendió a partir del año 2003. Según la misma, nadie debería recoger del suelo un teléfono móvil, ya que en ese momento podría explotar. Escondería una bomba sensible al contacto. Incluso aparecieron presuntos comunicados de la policía advirtiendo de que se trataba de una campaña terrorista que pretendía provocar pavor de esta forma. Sobra decirlo, todo eso era falso. Al parecer, el origen de la leyenda estaba en la sospecha de que la batería de algunos móviles se podían estallar si se producía en ellas una sobrecarga de energía. Pero más allá de eso, cualquier otra advertencia era solo una leyenda que adquiere extraordinaria difusión en proporción a la implantación absoluta de la telefonía móvil en nuestras vidas. Y es que todo esto demuestra que lo cotidiano es el campo más abonado para la aparición de mitos de estas características.